Bueno, estoy con la doctora Torti, Sara Torti, que aquí le llaman Sarita. Hola, ¿cómo te va, Sara? ¿Cómo va? Buenas noches. Contame, Sarita, ¿qué se te viene a vos? Porque sabemos que la gente te quiere mucho. ¿Y cómo te trato? Contame un poquito cómo te trató y te recibió la gente en General Paz. La verdad es que re bien, el dispensario en sí, todos los que trabajan es una familia más, y la gente también, todos muy, muy buenos. Contame qué hay de acá para adelante, Sara. Para mí. Y bueno, ahora arranco la residencia para hacer la especialidad en cirugía, así que nos vamos a estar viendo menos, pero nos vamos a seguir viendo. ¿Vos vas a permanecer en el establecimiento? No todos los días como antes, pero de vez en cuando, alguna otra guardia, sí. ¿Qué te lleva de General Paz? Me llevo mucho cariño, mucha gente linda, también muchos aprendizajes, todo un poquito. Un poquito. ¿Y cómo ves vos esta etapa que, bueno, estamos en la etapa invernal y sabemos que ha habido alguna enfermedad y complicaciones, ¿no? Sí, más que todas las gripes, yo creo que nadie se salvó de la gripe, así que a seguir cuidándose, las medidas de precaución, el frío, los cambios de temperatura, vacunarse. Bueno, contame un poco, a ver, sobre no la intimidad, porque no nos gusta invadir su intimidad, pero contanos un poco de qué se trata eso de la residencia, en este caso como cirugía. Es una etapa de formación, son 4 años en caso de cirugía, que es ir y aprender básicamente con la práctica para poder hacer la especialidad. ¿Y cómo, qué te imaginas? ¿Te imaginas operando? ¿Te imaginas? Sí, me imagino operando, el día de mañana haciendo también cirugía plástica, haciendo... Sería lo que más te gusta, digamos. Sí, el quirófano es lo que más me gusta. Y plástica, digamos. Plástica, sí, plástica, plástica. Tunearlas a todas. Bueno, Sarita, muchísimas gracias, doctora, por este tiempo que me brindaste acá para la radio de General Paz. No, de nada, y gracias por estos años acá. Gracias.